¡Por fin es viernes! Más música que os traigo en la segunda hora del programa. Y empiezo con una banda española que tuvo que viajar hasta México para hacerse popular en nuestro país. Nadie es profeta en su tierra. Recuérdame con La Quinta Estación. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta. Si el deseo y tu amor no me calientan. Ay, amigos, yo creo que esta pandemia a mí me está afectando. Sí, sí, porque pienso que las canciones me mandan mensajes subliminales. Vete, me dicen ahora mismo. Y so que falta aún una hora de programa. Los Amaya. De verdad, que me lo tengo que hacer mirar, que ahora pienso que me han echado de menos. Escuchamos a Los Secretos. Te he echado de menos yo, exactamente igual que ayer. Confío que siempre estaré contigo aunque no estés. Yo es que creo, sinceramente, que pensar que ya vamos a salir del estado de excepción ha terminado por afectarme, como a mucha gente, ¿a que sí? Hasta pienso que Luis Fonsi se dirige a mí en este tema diciéndome que me ha echado de menos. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Mi mujer sigue con pasión esta serie del mexicano Luis Miguel, que ha tenido una vida de película. Bueno, al menos de serie de televisión. Tú y yo, nos canta a continuación. Yo quiero llevarte hasta el cielo, en la nave de tus brazos, rendida mi cuerpo. Y cerramos bloque con una vieja conocida del programa que nos ha mandado además su nuevo sencillo. Virginia Mas nos canta Migas de Pan. Ya me da igual las migas de tu pan. Pues después de un ratito, volveré para presentaros ya las últimas canciones de este programa. Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas. Cuando lejos de nuestra cama, sé en mí en quien piensas. Recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos. Y que seas invisible. Sientas que tu alma está inquieta. Si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos. Y que seas invisible. Recuérdame amándote a El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes.

Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@canalebroradio.com. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Espero que os guste mucho. Un beso. No te soporto más, no te voy a engañar. Me duele la cabeza de aguantarte y ya me dan igual las migas de tu pan, porque no quiero las sobras de nadie. Esa costumbre de tenerme cerca de ti y yo dispuesta a decir a todo que sí. Que no pasaba nada y que no me importaba que me hicieras menos caso a mí que a tu almohada. Contando con los dedos de la mano y de algún pie los besos que me dabas durante todo el mes. Puede que fueran 3 o 4, pero confórmate que he estado contigo un rato. No te soporto más, no te voy a engañar. Me duele la cabeza de aguantarte y ya me dan igual las migas de tu pan, porque no quiero las sobras de nadie. Si que me querías, pero tus secretos eran para tus amigas y decías que no, que era otro tipo de amor. Me gustaría saber en concreto de cuál era yo. De vernos si acaso una vez a la semana, si el cansancio o la pereza te dejaban. Y ya no hablemos de ver la tele en la cama, porque igual tu espacio era más importante que esta llama. Y tengo que reconocer que a pesar de todo siempre me has tenido a tus pies, porque yo no sé lo que hago, que me encantan los chiflados, los raritos y también los malcriados. Y es que aún te miro y me derrito, vaya frase tópico, pero es verdad lo que te digo, que si me das algo más que las migajas de tu pan, igual te doy una quinta oportunidad, pero no te soporto más, no te soporto más. Por si os acabáis de incorporar al programa, os cuento, os comento que esto es Por Fin Es Viernes, un programa semanal de 2 horas de duración que todos los viernes, evidentemente, os hace compañía al inicio del fin de semana con música en español variada, novedades, música del siglo pasado, estilos... Bueno, estilos tenemos para dar, tomar y recibir. De todos los estilos tenemos música, así que si quieres un rato de compañía con la música original, con música diferente, este es tu programa. Por fin es viernes. Y ahora vamos con ese repaso que hacemos cada media horita de los temas que te ponemos enteritos para que los disfrutes. Pues este bloque, que es ya el último bloque del programa de hoy, comienza con un tema que se publicaba ya por el 7 de diciembre de 1981, el original. Y el 14 de mayo se va a editar 40 años del disco del reloj. Un tributo al primer trabajo de ¿quién? Efectivamente, de los madrileños Mecano. ¿Quién no se acuerda de ese reloj, de ese inicio? Yo, personalmente, esto fue en el 81, recuerdo que estaba por aquel entonces yo en octavo de EGB y que estábamos vendiendo lotería de Navidad para el viaje de fin de estudios cuando se publicó este disco y me flipó. Bueno, que me estoy marchando por los cerros de Úbeda y hay que decir que esto es este nuevo disco, 40 años del disco del reloj, es un tributo a ese primer trabajo de Mecano y vamos a escuchar ahora precisamente la nueva versión del tema que se publicaba, como os decía, en el 81. La nueva versión que hace el grupo Conmutadores del tema Perdido en mi habitación. Así suena este tema actualizado. Sin estridencias, sin sobresaltos, pero siempre con una carrera en ascenso. Ella, India Martínez, el tema Equilibrista. Pinta azul en estas manos que enlazan nuestros nombres al alba. Parece que el tecno español de los 80 sigue muy presente en este bloque. Ahora con el dúo OBK, del que recupero el tema titulado Tú sigue así. Tú sigue así. Hace unos añitos, 7-8 creo recordar, le lavaron la cara a uno de los grandes éxitos de Janet. Así sonaba su ¿Por qué te vas? En la voz de Mandy. Dicen que en la variedad está el gusto, y aquí ya lo sabes tú, le damos a todos los palos, ¿verdad María? Nada es eterno, María del Monte. Se marchita una flor, y algo que fue tan bello, se convierte en dolor, porque nada es eterno, se marchita una flor. Es verdad, con la edad nos vamos volviendo menos osados, nos cuesta más hacer locuras, ser impulsivos. Así sonaban ellos, Melocos, con su Cosas de la Edad. ¿Y qué más da? Esta semana, he de ser sincero, poca música retro incluido, ¿eh? O sea, a veces, yo que sé, me despisto, me voy arriba con las novedades, con algunos temas particulares que me gustan, y se me olvida esos temas del pasado que también son y fueron grandes éxitos. Como por ejemplo este hit llamado Será porque te amo, la voz de Richie Poveri, Ricos y Pobres. Será porque te amo. Pues con todos ellos llegaremos casi a la recta final del programa, tiempo más que suficiente para que yo os diga hasta la semana que viene y además haga una dedicatoria que tenía pendiente de la semana pasada. ¡Ay, qué fallo técnico, por supuesto, que tuvimos la semana pasada, que no despedimos ni el programa! Así que hoy sí que se despedirá el programa en 20-25 minutos aproximadamente. Ale, os dejo con todos estos maravillosos temas musicales. Eran tiempos para enloquecer. Luego ya todo cambió. El espejo en la pared. cosas tiene el alma que a veces nos patina, ya sabes. Vida, no creas que se me olvida que yo también aprendo de un error. Aunque te diga la luna que no es un amor sincero, quiero que sepas que solo al pensarte suspiro y muero. Hoy quiero encontrarte de una vez. Y volver a caminar sobre tu piel, y volver a descoser el corazón, y de nuevo enamorarme de ti hasta el cuello, y volver a despertarme con tu voz, y metemos un palacio en el salón. Nombres al alba, gira tu cuerpo tan deprisa, querido equilibrista de mi piel. Aunque te diga la luna que no es un amor sincero, quiero que sepas que solo al pensarte suspiro y muero. Hoy quiero elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@canalebroradio.com. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes. La música es cosa nuestra. Siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te... Canto, canto.

los viernes José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años, un chico, un hombre, un tipo genial. ¿Y qué más da? Son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Gente, se quiere inventar 100.000 razones para hacerte cambiar. Tío elegante, sigue adelante, mente del siglo XX, corazón medieval. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Levanté temprano, sintió que me levantaba y me agarró de la mano. Me preguntó qué pan de iba y le dije yo claramente que ya me iba. Se puso triste, la puerta me cerró, luego a mí me conmovió como ella lloró. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán cumplidas. hace que me siento infeliz. Como que ya tú no me quieres, mami. A pesar de eso, contigo yo estoy. Una cosa yo te digo, no me voy. Convencite, ya no me voy. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Porque nada es eterno. Se nos murió el amor. Se nos murió el amor. Porque nada es eterno. Se nos murió el amor. Porque nada es eterno. Se nos murió el amor. Se nos murió el amor. Y una tarde de invierno mi sol se me quiso. Porque nada es eterno. Se nos murió el amor. Y aunque tú ya no estás, conmigo estarás siempre, no te puedo olvidar. Fuiste vida en mi muerte y luz en mi oscuridad. Porque nada es eterno, se marchita una flor. Se marchita una flor. Porque nada es eterno, se marchita una flor. Porque nada es eterno, se marchita una flor. Se marchita una flor. Y algo que fue tan bello se convierte en dolor. Porque nada es eterno, se marchita una flor. Y aunque tú ya no estás, conmigo estarás siempre, no te puedo olvidar. Fuiste vida en mi muerte y luz en mi oscuridad. Porque nada es eterno, nos dijimos adiós. Nos dijimos adiós, porque nada es eterno. Nos dijimos adiós, porque nada es eterno. Nos dijimos adiós. Nos dijimos adiós y se quedó sufriendo mi pobre corazón. Porque nada es eterno, nos dijimos adiós. Y aunque tú ya no estás, conmigo estarás siempre, no te puedo olvidar. Fuiste vida en mi muerte, luz en mi oscuridad. Aunque nada es eterno, si es eterno este amor. Si es eterno este amor, aunque nada es eterno. Si es eterno este amor, aunque nada es eterno, si es eterno este amor. Si es eterno este amor, y te estaré queriendo hasta que quiera Dios, aunque nada es eterno, si es eterno este amor. Y aunque tú ya no estás, conmigo estarás siempre, no te puedo olvidar. Fuiste vida en mi muerte y luz en mi oscuridad. Hoy sí que sí, queridos oyentes, queridos amigos, hoy no hay problemas técnicos, aquí estoy para despedirme ya de todos vosotros, esperando y deseando que hayáis pasado un programa entretenido, agradable, con esta variedad musical que os he ofrecido durante estas últimas dos horas. Bueno, la semana pasada tenía pendiente un saludo, y muy afectuoso además, porque es un grupo, el grupo COVID Responde de la Tarde, que se lo curra cada día, porque están en un puesto que tela marinera, ¿eh? El teléfono está siempre echando humo, muchísimas llamadas, a veces no tienen la información que deberían dar, a veces se colapsan, pero ellos están ahí al pie del cañón, poquitos, pero bueno, bien unidos, así que para todos ellos mi agradecimiento y el de toda la gente que nos está escuchando, porque su labor es importantísima en la lucha contra el COVID y en esas vacunas, que desde luego cuando nos llaman y nos dicen que ya te van a vacunar, ¡Qué felicidad! Bueno, yo no lo sé personalmente porque todavía estoy sin vacunar, pero imagino esa escena y me pongo yo ilusionadísimo, porque tengo unas ganas locas, de verdad, de vacunarme. Bueno, pues para todos vosotros, yo sé que hay un grupo bastante heterogéneo, pero el rock les debe gustar mucho, así que con este tema de Cuchi Romero, es decir, del grupo Marea, este tema además dedicado a la luna, espero y deseo que os dé mucha potencia, mucha energía, mucho power, porque todavía por delante tenéis mucho, mucho, mucho curro, que hay trabajo para dar y tomar. Así que para todos vosotros, nuestro agradecimiento, y con este tema me despido ya. Hasta el próximo viernes, volveremos ya con una libertad que para muchos va a ser extraña y rara, pero que hay que tenerla con mucha cabeza, que como decían por ahí, no recuerdo quién, aunque nos den esta libertad, el COVID sigue aquí suelto. No se ha curado todo y no está todo solucionado. Así que besitos y a disfrutar del fin de semana con precaución. Chao. Si me dice que ya no veremos, voy rompiendo las persianas para dejar por mi ventana el camino abierto. Si se cansa de andar por el suelo. Si no podía hacerle yo una cena, ¿sabes?